Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8:30 a 9:30 en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas aquí una noche más a la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. En este día 25 de marzo, ya casi hemos acabado con este mes del año, la primavera que ha llegado a nuestras calles, pero viene pasada por agua, pero no importa, disfrutaremos todo lo que podamos de ella. Y en este 25 de marzo tenemos aquí el programa lleno de cositas interesantes. Como todas las semanas, repasaremos la actualidad de la sociedad en el Choco Social. Vamos a escuchar la opinión de la calle sobre la crisis laboral. ¿Qué opinan? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo les afecta? ¿Cómo repercute en su día a día? Escucharemos lo que la gente tiene que decir al respecto y analizaremos qué es un proceso de búsqueda de empleo y cómo podemos enfocarlo para que sea más efectivo en nuestro día a día. En el Choco de la Sexualidad, esta semana vamos a dar rienda a nuestra imaginación y hablar de las fantasías sexuales. ¿Cuáles son las más comunes entre hombres, entre mujeres? Pues abordaremos el tema de manera más concreta. En el Choco de los Viajes nos vamos ni más ni menos que a Gran Nueva York a ver qué nos ofrece esa grandísima ciudad allá por tierras lejanas. Pues descubriremos los secretos que nos podemos encontrar si en algún momento hemos decidido qué será nuestro próximo destino a conocer. En la sección de Tu Choco rescatamos la entrevista de Silvia, de la psicóloga Silvia Galarreta, sobre el suicidio. Y en el Choco del Bienestar vamos a hablar ni más ni menos que el poder de los colores. Si estás por el Facebook, ya sabes que puedes mandarnos un mensajito al Choco Berriozar Irratia. Si no, también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en el Choco Berriozar Irratia @hotmail.es. Estaremos más que deseosas de conocer, pues por ejemplo, entre otras cosas, pues cuáles son vuestras fantasías sexuales. Contádnoslo, porque seguro que tenéis por ahí bastantes y al final pues puede ser un buen descubrimiento el conocerlo, el sacarlo, pues también os podéis contar todo aquello que desees. Aprovecho para mandar un saludo a Paula, que sé que antes o después va a estar escuchándonos, así que Paula, un muso muy grande y que ya sabes que tienes las puertas de la radio abiertas, así que cuando quieras vuelves por aquí a deslumbrar con tus aportaciones. Y poco más que decir, que comenzamos el programa. Y comenzamos haciendo un repaso de nuestra actualidad. Amaiu reclama al gobierno del PP el cese de su intromisión en Navarra. Cuadra acusa al Ejecutivo Central de boicotear las decisiones democráticas del Parlamento Foral. Las conductas inadecuadas en el encierro llevarán aparejadas multas de hasta 3.000 euros. Serán objeto de sanción la participación con medios mecánicos de desplazamiento, permanecer en el recorrido en estado de embriagadez, y cualquier actitud que genere riesgo para las personas. Nuevo caos informático en atención primaria. Los fallos obligaron a posponer y anular citas e impidieron pedir pruebas. Los médicos no pudieron acceder de forma intermitente a las historias clínicas y hablan de una inseguridad jurídica. Dos ediles de Bildu obligados a pagar la grúa. María Caballero de UPN no. Los vehículos de los tres concejales fueron retirados ayer de la misma zona de carga y descarga. Tienen tarjeta especial, pero limitada. Cifuentes abre un expediente de sanción a las personas organizadoras de las marchas de la dignidad. Le provoca tristeza que haya quedado en libertad la mayoría de personas detenidas cuando, en su opinión, intentaban matar a policías. El albergue turístico de Jesús y María dará trabajo a 7 personas de Fundación Aspace. La Junta del Gobierno Local de Pamplona ha aprobado este martes la adjudicación de la gestión de este recurso municipal. Y finalizamos comentando que Gero Abay ha presupuesto la planificación de un nuevo calendario de ejecución para la construcción del nuevo centro residencial para la Fundación Proyecto Hombre en Zabaldica. Y continuamos aquí, 100.8, Berriozar Irratia, 8:37 minutos ya de la noche, y en este caso nos vamos ya al Choco Social, una sección abierta para opinar, para reflexionar, para intentar indagar en las diferentes áreas de nuestra sociedad, intentar recapacitar sobre lo que ocurre en ella y todo lo que esté en nuestra mano y podamos hacer el cambio, pues bienvenido sea, porque al final, bueno, si son pequeños cambios, pues siempre serán bien agradecidos al final en un conjunto global de la sociedad. Esta semana queremos de nuevo traer por aquí, por el programa del Choco, las opiniones de la calle sobre un tema que lamentablemente nos afecta bastante, y es la crisis laboral. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Qué opina la gente sobre esta crisis que en algunas ocasiones les toca de lleno y puede que les haga vivir momentos de un tanto de inestabilidad? Porque al final te va afectando en diferentes aspectos de tu vida, y al final pues puede que si económicamente las cosas no fluyan, pues al final también te pueda repercutir personalmente y un largo etcétera de situaciones que se van encontrando unas con otras. Y queríamos conocer la opinión de la calle sobre este tema, porque aunque esperemos que las cosas vayan cambiando, todavía está bastante limitado el proceso de una solución a lo que está sucediendo. Así que vamos a escuchar. Aquí vamos a dar voz a la calle. ¿Qué tiene que opinar? ¿Qué opinan sobre la crisis laboral? Pues estas son las opiniones que hemos recogido. Pues la crisis afecta muy negativamente, porque como no hay trabajo, no hay dinero. Si no hay dinero, no se puede consumir. Y si no se consume, no se crean puestos de trabajo. Hay muy pocas ofertas de trabajo, cada vez hay más gente preparada y no preparada optando a pocas ofertas de empleo, y es muy difícil pues acceder a un empleo. Además, los trabajos cada vez son más precarios, las condiciones, pues las empresas parece como que se aprovechan de la situación, y por el mismo trabajo que se hacía hace unos años, pues se cobra menos, en peores condiciones. Entonces creo que la situación laboral es complicada para nosotros, vamos, y que para las empresas pues a veces les beneficia. Bueno, pues yo creo que afecta muy negativamente, sobre todo al el estado de ánimo de las personas, que pues la gente está de peor humor y bueno, pues vas por la calle y se le ve a la gente bastante triste, bastante afectada, tanto tiempo libre, los bares, la gente bebe más. Yo tengo 28 años y estoy en el paro desde marzo. Ahora mismo estamos en agosto, pues no sé, llevo ya varios meses. Estoy buscando trabajo, bueno, al principio sí que estaba buscando relacionado conmigo, o sea, con mis estudios, con mi experiencia y tal. Ahora mismo ya, digamos, que he abierto las puertas a cualquier posibilidad, pero ni aún así. La verdad es que el verano ya sabía yo que iba a estar mal para encontrar trabajo, pero es que ahora mismo la verdad es que está la cosa chunga. De momento, pues eso, pues con 28 años y viviendo en casa de mi madre, quiero decir, que no tengo posibilidades de independizarme ni nada por el estilo. Que dentro de lo que cabe, pues bueno, pues sí, tengo un techo, tengo un plato de comida, pero vamos, que lo que es querer crecer o querer salir o independizarme, eso lo veo bastante mal. Luego, con relación a expectativas un poco así al futuro, pues lo veo también bastante, bastante negro. Pues ya te digo, a lo largo de estos meses, el intentar buscar y no encontrar, pues la verdad es que baja mucho, mucho la moral. Bueno, pues ahora simplemente intento ser optimista, intento también abrir fronteras. Quiero, en este caso, lo que quiero decir es que voy a empezar a buscar trabajo fuera de aquí, también en el extranjero. Y oye, lo que sea. Conozco casos que no lo están teniendo peor que yo, porque en esos casos sí que es verdad que estamos hablando de situaciones de gente que tiene familia, de gente que, pues bueno, que en los más afortunados pues les entra un sueldo en casa, pero no, la verdad es que yo lo veo bastante mal, bastante mal. Soy bastante pesimista y creo que esto además va a ir para largo y no sé por qué me da que todavía no hemos tocado fondo. Bueno, pues yo tengo 31 años y sí que ahora mismo estoy trabajando. Soy afortunada en ese sentido porque considero que la gente de mi generación pues lo tenemos muy difícil para poder acceder a un curso, a un trabajo, aunque estemos totalmente preparados. Creo que estamos sobrepreparados, pero por desgracia pues no vamos a poder demostrar en por lo menos poco tiempo todo lo que nos hemos formado. Además, siendo mujer, pues considero que todavía lo vamos a tener mucho más difícil y que somos nosotras las que más vamos a pagar todo este tema de lo que se viene llamando crisis. Digo, se viene llamando porque creo que es en parte cierto, pero en parte las grandes estructuras están aprovechando mucho de esta idea y están consiguiendo deshacer todo lo que se ha venido trabajando con mucho esfuerzo desde años. El futuro, ¿cómo lo veo? Pues lo veo a corto plazo, pues tal y como está ahora o incluso peor. Pero bueno, yo soy bastante optimista y pienso que si de otra se ha salido, de esta también se saldrá. Aunque claro, los que estamos pagándolo por el camino y lo que nos vamos a encontrar cuando acabe todo esto, pues no va a ser nada bueno y a ver qué se puede hacer. Pero bueno, optimismo. Estas eran las opiniones de la calle respecto a la crisis laboral. Podíamos escuchar unos mensajes bastante pesimistas sobre la situación que se está viviendo, sobre toda esta repercusión que se ha creado por la falta de empleo, por todo lo que ha generado. Si no hay dinero, tampoco las empresas fluyen, entonces no dan trabajo. Al final es una retroalimentación, ¿no?, de unos factores con otros. Podíamos escuchar que en algunas ocasiones pues sí que las empresas se pueden beneficiar también de esta situación. En otras ocasiones escuchamos opiniones que eran bastante críticas respecto a la situación, que se veía que todavía no habíamos tocado ese fondo que está ahí y que que no sabemos hasta dónde vamos a poder llegar. La verdad es que en la sociedad pues está viviendo esta situación, se están dando casos de personas que quizás en ningún momento de su vida podrían plantearse tener la situación de desempleo y que por las circunstancias pues se han visto envueltas en ella. En algunas ocasiones por una edad avanzada es difícil de incorporar en el mercado laboral, en otras por poca edad también es complicado porque al final no tienes esa experiencia que se requiere en el mercado laboral o a cada vez las exigencias son mayores. Al final el objetivo es intentar seguir adelante, intentar seguir activa, seguir activos con una búsqueda laboral que os pueda permitir llegar a conseguir ese acceso a un puesto de trabajo que sea cual sea, pues puede que os pueda llevar a empezar a dar pequeños cambios en vuestra situación. Sabemos que la situación está complicada, que hablar desde fuera es muy fácil, que cuando lo vives en primera persona es bastante complicado y sobre todo si las necesidades económicas van en aumento y hay familia que necesita de, pues de ello. Pero al final intentamos que todo vaya a buscar una solución. Intentar siempre buscar soluciones. Si en algún momento no estáis con el ánimo, pues buscar un apoyo externo que os pueda, aunque sea dar un ánimo, un algo que os pueda permitir seguir adelante. La situación es la que es, pero tenemos que intentar ser fuertes y seguir adelante con lo que sería una búsqueda activa de empleo en todo lo que ello requiera. Esto ha sido todo esta semana en el Choco Social. La próxima volveremos con más temas para seguir analizando y para seguir reflexionando sobre lo que pasa en esta nuestra sociedad. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí, 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con el Choco de la Sexualidad y vamos a dar rienda a nuestra imaginación y hablar ni más ni menos que de las fantasías sexuales. Porque fantasías sexuales, por mucho que se quiera negar, las tienen todas las personas. ¿Qué es una fantasía sexual? Pues podríamos decir que es una representación imaginaria de deseos conscientes o inconscientes. Las imágenes, ideas o sentimientos que la mente produce generan en la persona una emoción y una excitación, principalmente sexual. Pero las fantasías no solo son sexuales, pueden estar relacionadas con diferentes aspectos del deseo y del placer. El término viene del alemán Fantasie, concepto desarrollado por Freud, que designa la imaginación. ¿Quién tiene fantasías sexuales? Pues como decimos, generalmente todas las personas a todas las edades de manera consciente o inconsciente, explícita o implícita. Según la sexóloga Adriana Arias, las fantasías sexuales son la expresión de la imaginación que extiende los permisos, pasa por encima de los tabús y accede a una zona que estimula el deseo sexual. Tiene que ver con el deseo sexual sin la necesidad de hacerlo realidad. De hecho, muchas fantasías tienen sentido en la imaginación y jamás lo tendrían en la realidad. Y es que aquí es importante reflexionar sobre lo que cada cual tenga en su mente que le produzca excitación. Y puede que en algunos casos, porque cuando se habla de fantasías, podemos tener escenas muy concretas que pueden ser, por ejemplo, hacer el amor en el probador o hacer el amor en un tren, en un ascensor, en el cine, hacer el amor dos personas atadas, en el coche, en lugares públicos, en un yerbín, etcétera, etcétera. Puede que estas fantasías, pues bueno, pues al final tampoco estén muy lejanas de poder hacerse realidad, es decir, bueno, pues igual en un avión igual es más complicado, pero en el probador de un centro comercial pues tampoco es tan complicada, a no ser que tengas mucho reparo de que te puedan pillar o eso te genere mayor excitación, o en algún lugar público, pues lo que serían baños o lo que sería en un parque, pues son cosas más accesibles, que es simplemente cuestión de quizás pues de llevarlas a cabo si cada persona cree que puede llegar a hacerlo y le apetece vivirlo en ese momento. En, como decíamos, en muchas ocasiones las fantasías se consideran fantasías porque quedan en nuestra mente, en nuestra imaginación. Son escenas o nosotras imaginamos el acto con una persona concreta, puede ser una persona conocida, desconocida, puede ser quien sea. Quizás en esos momentos te parece como, ¿qué haces tú en mi fantasía? Pero algo te lleva a que esa persona esté ahí y te excita. No tienes por qué llevarlo a la realidad. Quizás en algunas ocasiones llevarlo a la realidad lo único que hace es que tu fantasía pierda toda esa excitación que tenía inicialmente, porque era una fantasía, era algo que te ponía ahí en esa parte mental y que no era necesario pues poder llevar adelante. Pero ahí cada cual. Según las encuestas, tienen unos datos en las que dicen en qué nos inspiramos para llegar a tener fantasías sexuales. Un 21% de las mujeres después desean acostarse con alguien visto por casualidad, por la calle, en un lugar de trabajo, alguien que no tengas mucha relación pero que te ponga mucho y de repente ¡zas! Te dé por porque todo lleva a que esa persona se encuentre contigo y allá de rienda suelta a tu imaginación, a la pasión y viváis un momento más que interesante. También un 19% fantasean con ser obligadas a tener relaciones sexuales por personas conocidas o desconocidas. También un 18% imagina participar en un trío o en una orgía con más de una persona del sexo opuesto. También en muchas ocasiones a las mujeres imaginar relaciones lésbicas es una parte de su fantasía, de su imaginario, que crea bastante, bastante excitación. Y también, por último, pues en lo que sería las mujeres, también obligar a una persona a tener relaciones sexuales. Aquí un 3% considera que es una fantasía que está vigente en su mente, en el momento en el que desea dar rienda suelta a toda su imaginación. En los hombres, ¿cuáles son las fantasías más comunes entre ellos? Pues digamos que obligar a una mujer a tener sexo es una de las fantasías que los hombres tienen. Pero ojo, al igual que en el caso de las mujeres, esto no quiere decir que la imaginación nos encontremos con una persona que te esté obligando. No, simplemente pues responde a su naturaleza de hacedores en la cuestión sexual. O sea, sé de macho men que llega aquí y que no quieres, que sí, que tal, pues eso, pues dicen que a los hombres les excita. Chicos, ¿os excita esto? Pues ya sabéis, si queréis comentárnoslo, Facebook, correo electrónico, estaremos encantadas de recibir vuestras respuestas. También, hombres desean ser sometidos en la cama, tan solo un 10%, pero también les gusta esa parte de sumisión, que las mujeres dominemos y que ellos, pues bueno, pues puedan estar allá de forma más pasiva, disfrutando de lo que sería el acto sexual. Un 7% también tienen fantasías sexuales con miembros de su propio sexo, hombre con hombre, en vuestra mente puede generar bastante, bastante excitación. Al final, las fantasías sexuales, pues digamos que están ahí, que están en nuestra mente, que nos potencian la excitación en algunas ocasiones, hacen que disfrutemos de un acto sexual. Imaginar es algo muy interesante y además muy sano y muy nutritivo, nos da muchísimo placer, así que todas esas fantasías sexuales pues que queden ahí en nuestra imaginación y que sigamos disfrutando muchísimo con ellas. Porque en muchas ocasiones, claro, aquí cada cual, yo no voy a relatar lo que a mí me cuentan o lo que yo pienso, pero sí que hay situaciones en las que dices que se quede en mi fantasía, porque si realmente esto me pasase en mi vida real, pues igual saldría corriendo, no querría que me sucediese, porque, bueno, pues haya cada cual, ¿no?, con lo que piensa. Así que esto ha sido todo esta semana en el Choco de la Sexualidad. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Cuéntanosla. Si no, disfruta de ella, disfruta de ella y sigue adelante con vuestro viaje de, bueno, digamos, de conocimiento, de innovación hacia una sexualidad más plena, más libre, que esté más vigente en vuestra vida. nos vamos de viaje, ni más ni menos que a Nueva York. Es una ciudad con muchas, muchas posibilidades. Esto hace que una buena preparación del viaje y una buena guía pues ayuden a disfrutar de unas vacaciones por la gran ciudad. Nueva York se ha convertido en los últimos años y por los méritos propios en la capital económica y cultural más importante del mundo. Ofrece un ambiente y un estilo de vida único que, pues, que yo creo que hay que disfrutarlo, que hay que vivirlo, que hay que estar allá, musicales, recorrer de un puente de un lado al otro, el puente de Brooklyn, disfrutar de una tarde de compras, etcétera, etcétera, pues pueden ser momentos de bastante placer. Durante los últimos años, el número de turistas que han visitado Nueva York aumentan de forma sorprendente. El precio de los vuelos y el valor del dólar han sido factores decisivos para que haya superado como destino turístico a otros lugares más cercanos e históricamente más visitados. Y es que en Nueva York puedes visitar cantidad de zonas, pues por ejemplo desde la Quinta Avenida hasta también el Central Park. También podéis disfrutar de Wall Street, de pues la calle principal del distrito financiero, de la Estatua de la Libertad, que es el símbolo más famoso de Nueva York, y el lema "La libertad esclarece el mundo". También podéis visitar ni más ni menos que Rockefeller Center, construido por el petróleo Rockefeller. Es una de las zonas de negocios con más ambiente de la ciudad. El puente de Brooklyn, hay que construido en 1883 y ha aparecido en cientos de series y películas. Es el puente más famoso de Nueva York y uno de los más conocidos del mundo. También tenemos, pues, por ejemplo, el Hill Line. Es un parque urbano elevado construido sobre una antigua línea de ferrocarril de Nueva York. Ofrece las mejores vistas desde un entorno fantástico. Pues también tendríamos algunas otras visitas, digamos de alguna manera, el Madison Square Garden. Cualquier aficionada persona de los deportes conocerá este estadio. Sin duda es uno de los más famosos del mundo. Y además de lugares para visitar, es importante tener en cuenta que hay una serie de actividades que no se pueden perder. Por ejemplo, pues los musicales de Broadway, o también pues hacer un tour sobre contrastes de Nueva York. Digamos que de alguna manera pues los musicales son muy famosos, tienes muchísimos teatros que los que puedes disfrutar cantidad. También podéis valorar ir a una misa gospel, que también es bastante famoso. Es una actividad curiosa que se puede hacer allá en los Estados Unidos. La diferencia pues con las misas que aquí pues igual podéis haber vivido a lo largo de vuestra vida son bastante, saltan bastante a la vista. Un paseo en barco, yo creo que esta es una actividad muy bonita y yo, si fuese a Nueva York, seguramente que la haría, porque pocas personas se resisten a un rato de relax rodeando Manhattan y disfrutando de las vistas, y hace que sea una de las actividades más buscadas en Nueva York. Y también pues otra actividad que se puede plantear, ni más ni menos que un paseo en helicóptero. Sobrevolar Manhattan es una experiencia única y, al contrario de lo que podría parecer, estar al alcance de todos los bolsillos. Así que pues también, pues si vamos para allá, pues qué menos que pasear en helicóptero. En otra ocasión también pues veíamos en otra ciudad allá por la zona de Egipto que podíamos volar en globo. Pues todo lo que sea volar y disfrutar y pasar un rato diferente, pues seguro que es bienvenido y más que agradecido en lo que es nuestra vida. Así que Nueva York, destino a valorar por todos vosotros y por todas vosotras, será de vuestras próximas vacaciones. Habéis estado ya en Nueva York y os habéis enamorado de la gran ciudad, habéis conocido todos sus encantos, pues si habéis estado, fenomenal, si habéis disfrutado de ello, y si no habéis estado, pues anotarlo como próximo destino para vuestras vacaciones a lo largo de este año o a lo largo de vuestra vida, que queda todavía mucho camino por recorrer. Así que esto ha sido toda esta semana aquí en el Choco de los Viajes. La próxima volvemos con más destinos, con más viajes, para seguir conociendo y para seguir recorriendo este que es nuestro mundo. What happened to the radio?

ya no estás, no puedo dormir. Como sé cómo soy, me quedo despierto. Quiero creer que la luna llama de ti, me sienta león. Me sienta aire, en movimiento. Me corre por mi pie, levanto mi cabeza, me la pone al revés. Me pone los manteles, yo no sé lo que comer. Aire, aire, como escuchaste, león. Si un grifo es su goteo, no está sin madre, pero aire, aire, me da. Fumando cacharro, no me puedo dormir. Recuerdo los sabores que me sello de ti. Si de ti me siento le Y continuamos aquí en el Txoko Berriozar Irratia. En este caso lo hacemos con la última sección del programa, el Txoko del Bienestar, una sección que nos intenta trasladar a aquel viaje de descubrimiento personal en el cual podamos conocer más allá de nosotras y también saber qué beneficios podemos tener propios y qué beneficios podemos obtener de diferentes cuestiones, momentos de la vida. En este caso vamos a hablar, a dedicar unos minutos para hablar ni más ni menos que de las propiedades de los colores. Los colores forman parte de nuestra vida y cada uno de ellos tiene unas características muy concretas que pueden incluso repercutir de alguna manera en nuestro estado de ánimo o en nuestra ejecución del día a día. Empezamos por el rojo. Es un color que tiene bastante energía, hace que las personas se sientan poderosas, valientes. Cuando este color se usa con equilibrio, su efecto es muy positivo. Para eso debemos usar el verde, el amarillo, dorado, que significa sabiduría, o el azul, que va a enfriar un poco a el rojo. Tenemos los tonos rosados, digamos que de alguna manera proporcionan calor, afecto y también pueden tener un componente de relax. Son de alguna manera beneficio para lo que sería una vida más tranquila, en el cual podamos intentar buscar ese equilibrio que necesitamos en muchas de las ocasiones. El naranja ayuda a que las personas despierten su potencial, defienda su propio punto de vista y sea más confiada. Digamos que naranja aporta comodidad, alegría y expresividad en lo que es la vida de esa persona. El amarillo también es un color de gran energía, pues se asocia con la luz del sol. Es caliente, expansivo, activa la mente para que se abra a nuevas ideas. Ayuda en el aprendizaje, pues afecta al plexo solar. Alimenta el ego, por lo que en exceso puede hacer que la persona sea un tanto egocéntrica. El amarillo y el blanco juntos pueden ser usados con moderación, pues pueden causar sensación de inseguridad e inestabilidad. Digamos que también el amarillo tiene bastantes beneficios en lo que sería nuestra usado de una manera equilibrada. El verde también es el color de la armonía, puede ayudar a reducir el estrés y la tensión. Es bastante relajante y puede proporcionar una sensación de fuerza y de estabilidad. Y por último tendríamos el color azul, es un color terapéutico que relaja, calma y enfría. Puede asociarse a la lealtad, a la integridad, al respeto, responsabilidad. Digamos que de alguna manera pues también nos puede llegar a proporcionar bastante beneficio en nuestro día a día. Los colores forman parte, estos son una parte de ellos, hay una amplia gama de colores, en algunas ocasiones se tienen en cuenta para, digamos, el decorar las habitaciones, la armonía. Dicen que para tener una bastante armonía un blanco puede llegar a ser bastante agradable porque al final te produce esa pureza, y en otras ocasiones se pueden buscar colores más cálidos para tener sensaciones de tranquilidad, o si lo que buscamos es más alteración, más fogosidad, pues buscar colores más calientes que nos puedan también repercutir en lo que sería el día a día de nuestra vida. Los colores están ahí, forman parte de nuestra vida. A veces, dependiendo de cómo estemos, tenemos más tendencia a vestir de una manera o de otra. Se dice que para que tú tengas la fluidez, pues a veces cuando te levantas por la mañana te preguntes a ti misma, a ti mismo, ¿qué color quiero poner hoy en mi vida? Y eso al final te lleve a buscar ese color para llevar el equilibrio que necesitas en esos momentos. Puede que unos días nos pida el azul, en otros momentos nos pida más la pasión, el rojo, en otros momentos nos pueda pedir la tranquilidad, un rosa claro, etcétera, etcétera. Cada cual debe indagar en lo que su propia vida le pide y también tener en cuenta pues que están ahí, que los colores son muy importantes, que forman parte de nuestra existencia y que una vida pues llena de colores pues seguramente que produzca mayor armonía que una vida apagada. Así que esto ha sido todo en El Choco del Bienestar. La próxima volveremos con más temas para seguir adelante en vuestro viaje de conocimiento y de descubrimiento personal. Y a 2 minutos de las 9:30 de la noche llega el momento de despedirnos. El tiempo vuela aquí en los estudios de Berriozar y Ratia cada semana antes. Cada semana un placer mayor estar aquí acompañándoos en esta hora que tenemos los martes de 8:30 a 9:30 con los diferentes temas que desde El Choco intentamos trasladar a todas las personas que nos estáis escuchando. La semana que viene volvemos aquí el próximo martes con más temas, con más ideas, con más sugerencias para seguir reflexionando, para seguir analizando, para seguir adelante en vuestro camino en este mundo en el cual sois responsables de una parte de las situaciones que suceden, así que el disfrutar al máximo y ser muy, muy, muy felices. Pues todo lo que hemos visto en el programa, todo lo que habéis escuchado, lo podréis encontrar en el Facebook, si no también el programa en diferido, podréis escucharlo desde ahí o si no, las repeticiones a lo largo del fin de semana. Así que poco más que decir, con auténtico placer, que miren al habla y que la próxima semana estamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, acompañándoos en un nuevo programa más del Facebook. Comparte, traslada, ven aquí si quieres descubrir el mundo de la radio. Para nosotras será un auténtico placer. Así que muso muy grande y a disfrutar de la semana. ¡Agur!